orgulloso, finca la pueblo, ciudad y nación. Se levanta una generación que no se avergüenza de darle la gloria y cantarle de corazón. Clap your hands, que suenen las palmas, alábalo en cuerpo, espíritu y alma. Te digo lo que siento en el lenguaje de fútbol, este gozo es mejor que gritar un gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Fuiste redimido por la preciosa sangre de mi Jesús. Si sabes que te ha llamado de las tinieblas hacia su luz. Quiero verte con las manos al aire, quiero verte con las manos al aire. La vida entera no me alcanza para poder agradecer todo lo bueno que ha sido Cristo, es tal que no puedo entender. Si reconoces las maravillas que en ti Él ha podido hacer. Quiero verte con las manos al aire, quiero verte con las manos al aire. Toda la gloria, la honra y el honor al que hizo la luna y el sol. Te digo lo que siento en el lenguaje de fútbol, este gozo es mejor que gritar un gol. Operación Mundial. Oh, man.